A todas. Doctora de WS, bueno, una visita aquí al René Favaloro. Cuénteme algunos detalles. Bueno, hoy estamos una nueva visita acá al René Favaloro, hoy con una buena noticia, porque más allá de que el gobernador suele visitar las entidades de salud, más allá de la visita, hoy ponemos en funcionamiento un equipamiento nuevo que hacía mucha falta en la zona, que es un ecodoppler. Se suma este ecodoppler a la ecografía abdominal y mamaria que ya se venía haciendo acá en el CAR, y esto nos va a permitir evitar la derivación de 1.500 pacientes al año que se estaban derivando al Hospital Rawson a hacer sobre todo ecocardiograma y ecografía de los vasos del cuello. Así que esos 1.500 pacientes al año hoy van a quedar acá en el CAR, descongestionando también el Hospital Rawson. ¿Cuánto se ha invertido para esto? Esto es una donación de Nación que estaba trabada, así como otros equipos que estamos logrando traer, estaba trabada hacía más de un año. Así como logramos destrabar otro equipo igual a este para el Hospital Marcial Quiroga, y como destrabamos también el resonador del Marcial Quiroga en lo que es la importación, que estaba trabada la importación de esto, y después en aduana. Así que las gestiones del gobernador han colaborado en que podamos rescatar todo este equipamiento que estaba destinado para Argentina y, bueno, traerlo para San Juan. En ese sentido, ha trabajado mucho el gobernador en gestiones en Buenos Aires. ¿Cómo se ha destrabado? ¿Hubo que poner algún monto en efectivo para este trámite? No ha habido que poner en absolutamente dinero nada, pero muchas reuniones, mucho llamado, mucha gestión para poder destrabar la importación del equipo, que estaba asignado desde Nación desde hace un año, y bueno, no se lograba destrabar eso. Así que no, esto es una donación de Nación, no se ha puesto en el área provincial. ¿Tiene fecha ya para el funcionamiento del resonador del Hospital del Marcial Quiroga? Justamente ayer estuvimos en comunicación con el equipo que lo está instalando. La semana que viene empezaría la calibración y calculamos en 2 semanas más aproximadamente, o 3, estar, si todo funciona bien, ya empezar con las pruebas de funcionamiento. ¿Se está trabajando en la periferia para dotar de aparatología también de alta complejidad? Bueno, la periferia necesita de 2 cosas, recursos humanos y recursos tecnológicos. En cuanto a recursos humanos, estamos trabajando en la redistribución, nombramiento de médicos en varias zonas, y por ejemplo, esto de tener un ecógrafo, un ecodoppler para el CARF, es lo que hace a la parte técnica, ¿no? Las herramientas técnicas. Lo cambio de tema, me lo llevo a los casos de tuberculosis que hay en la provincia, ¿cómo avanzan los mismos? Bueno, en los casos de tuberculosis, nosotros seguimos teniendo 60, que es el promedio anual esperado en tratamiento. Son tratamientos prolongados que llegan algunos hasta 18 meses. Hemos tenido últimamente la detección de un caso porque estamos trabajando mucho en la búsqueda de los casos de TBC. Entonces estamos estudiando mucho en la sintomatología de la TBC para detectar los casos y hacer la enucleación que hemos estado haciendo justamente en una escuela de la provincia, en los compañeros de esta chica que fue detectado, la familia y todos los allegados. Así que estamos trabajando más en la búsqueda de los casos. ¿Tema dengue, cuáles son los últimos números que se tienen, ministro? Los últimos números, estamos en 1924 casos. Lo importante es la frecuencia entre semanas, no tanto el acúmulo de casos, lo importante que venimos desde enero con la acumulación de casos, sino la variación semana a semana. Lo que hemos notado en la semana que terminó epidemiológica del viernes pasado, que ha empezado a bajar la curva, esta semana ya los primeros días ya también se ve incluso más, así que seguramente para el jueves que vamos a tener los casos vamos a ver ya la caída de la curva, que es lo esperado de acuerdo a las temperaturas. En el día de ayer AstraZeneca dio a conocer que la vacuna del COVID tiene efectos secundarios. Acá en San Juan se ha colocado esta vacuna. Sí. ¿Van a implementar algún plan para llevar algunos casos, fijarse? Se ha publicado en Inglaterra sobre la vacuna de AstraZeneca, que puede provocar reacciones adversas en escasísimos casos. Eso se ha publicado y lo ha reconocido el laboratorio. La relación de casos con reacciones adversas con la cantidad de vacunas que se han implementado en todo el mundo de AstraZeneca hace que el riesgo-beneficio siga siendo positivo para la vacuna. Eso lo marca la OMS y lo marca la Organización Mundial de Medicamentos. No lo marca este ministro. Pero siguen investigando los casos que se han publicado porque hay una demanda colectiva de 51 pacientes que han sufrido trombocitopenias. ¿Sanjuaninos hay? No tenemos descripto hasta el momento casos en San Juan. Son 51 casos los descritos hasta el momento en el mundo. Gracias. Gracias, chicos.